Sa sa sa sa sa sa sa sa sandalias lindas. Se se se se se se se puso Sebastián. Sí sí sí sí sí sin que nadie lo ayudara. So so so so so solo las pudo abrochar. Su su su su su su su su papá le dijo: tú eres un niño muy hábil, Sebastián. Y fue su abuela, que era reina, la que dijo: super hebillas, hoy te nombro Sebastián. Se se se se se puso sus sandalias lindas. Sí sí sí sin ninguna ayuda Sebastián. Por ser un niño que se abrocha sus hebillas, super hebillas se corona Sebastián. Niños, ahora necesito unos ayudantes que canten conmigo. Sa sa sa sa sa sa sa sa. Sandalias lindas. Se se se se se se. Se puso Sebastián. Sí sí sí sí sí sí. Que nadie lo ayudara. So so so so so. Solo las pudo abrochar. Su su su su su su su. Su papá le dijo: tú eres un niño muy hábil, Sebastián. Y fue su abuela, que era reina, la que dijo: super hebillas, hoy te nombro Sebastián. Por ser un niño que se abrocha sus hebillas, super hebillas, se corona Sebastián.